Sección 7 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Segunda parte. 1. Hacia finales del invierno, los Chervatsky necesitaron una consulta de médicos para resolver sobre la salud de Kitty, que había enfermado y empeoraba al acercarse la primavera. El médico de la casa había recetado el aceite de hígado de bacalao, después hierro y por último nitrato de plata. Pero como ninguno de estos remedios produjese efecto eficaz, aconsejó un viaje al extranjero. Entonces se acordó consultar a una celebridad médica, hombre joven aún y bien parecido, que exigió un profundo examen en la enferma, insistiendo con marcada complacencia en el hecho de que el pudor de las jóvenes no es más que un resto de barbarie y que nada era tan natural como auscultar a una muchacha medio vestida. Como lo hacía diariamente y no daba importancia alguna al pudor de las jóvenes, parecíale hasta una injuria personal este resto de barbarie. Fue preciso resignarse, pues aunque todos los médicos fueran de la misma escuela, estudiasen los mismos libros y tuviesen por lo tanto la misma ciencia, habíase convenido en la familia por una razón cualquiera que la celebridad médica en cuestión poseía la ciencia que debía salvar a Kitty. Después de un detenido examen de la pobre enferma, confusa y avergonzada, el célebre médico se lavó las manos cuidadosamente y volvió al salón para hablar al príncipe, quien escuchó con aire sombrío. Como hombre que jamás había estado enfermo, no creía en la medicina, y guiándose por su buen sentido, irritábale tanto más aquella comedia, cuanto que él era tal vez el único que comprendía bien la enfermedad de su hija. «He ahí un hombre que vuelve con las manos vacías», pensó, sirviéndose del término que usaba como cazador para expresar su opinión sobre el diagnóstico del célebre médico. Este último, por su parte, condescendiendo a duras penas al dirigirse a una inteligencia mediana, como era a su parecer la de aquel anciano caballero, disimuló mal su desdén y apenas le parecía necesario hablar al pobre hombre siendo la princesa cabeza de la casa. Delante de ella preparó, pues, una elocuente peroración cuando la vio entrar con el médico de la familia, mientras que el anciano príncipe se alejaba para no dar a conocer su opinión sobre aquello. La princesa, muy turbada, no sabía ya qué hacer y reconocíase más que nadie culpable de la dolencia de Kitty. «Vamos, doctor, decida usted de nuestra suerte y dígame todo lo que hay». La pobre mujer quería decir más bien «¿Queda alguna esperanza?», pero sus labios temblorosos no llegaron a pronunciar estas palabras. «Estaré a las órdenes de usted, princesa, cuando haya conferenciado con mi colega. Entonces tendremos el honor de manifestarla nuestro parecer». «¿Han de estar ustedes solos?». «Como usted guste». La princesa suspiró y salió. El médico de la familia emitió tímidamente su parecer sobre un principio de afección tuberculosa, etcétera, etcétera. El célebre doctor le escuchó y cuando su colega estaba en la mitad del discurso, sacó su reloj de oro para ver la hora. «Sí», dijo, «pero...». Su cofrade guardó silencio respetuosamente. «Ya sabe usted», dijo el otro, «que apenas es posible precisar el principio del desarrollo tuberculoso antes de la aparición de las cavernas. No hay nada positivo. En el caso actual no podemos menos de temer esa dolencia, atendidos los síntomas como son la falta de apetito, la excitación nerviosa y otros. Y por lo tanto la cuestión se puede plantear así. Dado que hay razones para temer un desarrollo tuberculoso, ¿qué se ha de hacer para conseguir una buena alimentación? Pero ya comprenderá usted que aquí se oculta alguna causa moral», se permitió decir el médico de la casa con maliciosa sonrisa. «Por supuesto, inútil parece decirlo», repuso el célebre doctor, volviendo a mirar su reloj. «Dispénseme que le haga una pregunta», añadió. «¿Sabe usted si han compuesto ya el puente de Yauza o si hay que hacer todavía un rodeo?». «Ya está arreglado. Entonces puedo disponer aún de 20 minutos». Decíamos, pues, que la cuestión se puede plantear así. Regularizar la alimentación y fortificar los nervios. Lo uno ha de ir con lo otro y es preciso obrar en las dos mitades del círculo. «¿Pero y el viaje al extranjero?». «Soy enemigo de tales viajes. Sírvase usted seguir mi explicación. Si el desarrollo tuberculoso comienza, lo cual no podemos saber, ¿De qué sirve un viaje? Lo esencial es hallar el medio para conseguir una buena alimentación. Y desarrolló su plan de curación por medio de las aguas de Sodén, en la que el mérito principal consistió a su juicio en ser de todo punto inofensiva. El médico de la casa escuchaba con atención y respeto. En favor de un viaje al extranjero, dijo, haré valer el cambio de costumbres y el alejamiento de condiciones propias para evocar recuerdos tristes, prescindiendo de que la madre lo desea. En tal caso que se vayan, mas para que esos charlatanes de Alemania no agraven el mal, es preciso que se atengan estrictamente a nuestras prescripciones. Sí, sí, puede marcharse. Y volvió a mirar el reloj. Ya es hora de que me retire, dijo dirigiéndose a la puerta. El célebre doctor manifestó a la princesa, sin duda por un principio de conveniencia, que deseaba ver otra vez a la enferma. ¿Se ha de practicar de nuevo el examen? Preguntó la madre de Kitty con espanto. ¿O no? Solo se trata de algunos detalles. Entonces, entre usted. La princesa introdujo al doctor en la habitación de Kitty. La pobre joven, enflaquecida con el rostro enrojecido y los ojos brillantes, después de la confusión que le produjera la visita del médico, estaba de pie en medio de su cuarto. Al ver al doctor, sus ojos se llenaron de lágrimas y ruborizóse más aún. El tratamiento que la imponían para su enfermedad parecíale en alto grado ridículo. ¿Qué modo de proceder era aquel? ¿No equivalía a recoger los pedazos de una vasija rota para tratar de unirlos? ¿Se podría devolver a su corazón la salud por medio de píldoras y polvos? Así pensaba, pero sin atreverse a contrariar a su madre, tanto más cuanto que ésta se reconocía culpable. «Sírvase usted sentarse, princesa», dijo el doctor, y colocándose frente a ella, tomóla el pulso. Sonrió afablemente e hizo una serie de enojosas preguntas. Kitty contestó a ellas al principio, más impacientada al fin, levantóse de pronto diciendo, «Dispénseme, doctor», pero yo comprendo que eso no conduce a nada. Me ha dirigido ya 3 veces la misma pregunta. El médico no se resintió. Es una irritabilidad enfermiza, dijo a la madre cuando Kitty hubo salido. Por lo demás, ya había terminado mi interrogatorio. Y el doctor explicó a la princesa el estado de la joven, como si fuese una persona inteligente en la ciencia. Para concluir, hízole las recomendaciones más precisas acerca de la manera de beber las aguas, cuyo mérito, a sus ojos, consistía en ser completamente inútiles. En cuanto a lo de viajar, el doctor reflexionó profundamente, opinando al fin qué se podría hacer, mediante la condición de no fiarse de los charlatanes ni seguir más prescripciones que las suyas. El doctor se retiró y la familia quedó tranquilizada como si hubiera ocurrido algún feliz suceso. La madre, muy animada, fue a reunirse con su hija y Kitty pareció igualmente satisfecha. Si bien es cierto que acostumbraba a disimular muchas veces lo que sentía. Hablando con franqueza, mamá, dijo, ahora me siento bien, pero si usted lo desea, marchemos. Y para demostrar el interés que tomaba en el viaje, habló desde luego de sus preparativos. 2. Dolly no ignoraba que aquel día se celebraba la consulta para Kitty, y aunque apenas se hallaba restablecida de su parto, había dado a luz una niña a fines del invierno, y tenía un niño enfermo, resolvió ir a ver a su hermana. «¿Qué tal?», preguntó entrando sin quitarse el sombrero. «Os veo alegres y supongo que todo va bien». Se trató de repetir a Dolly lo que el médico había dicho, pero aunque hubiese hablado mucho con frases muy escogidas, nadie pudo recordar la más pequeña parte de su discurso. El punto esencial era la resolución de emprender un viaje. Dolly suspiró involuntariamente porque iba a perder su mejor amiga, cuando la existencia tenía menos atractivos para ella. Sus relaciones con su esposo parecíanle cada vez más humillantes. La reconciliación facilitada por Ana no había sido duradera y la tranquilidad de la familia chocaba contra los mismos escollos. Stefano Arkadievich permanecía muy poco tiempo en su casa y dejaba escasa cantidad de dinero. Las sospechas sobre su infidelidad atormentaban siempre a Dolly, pero recordando con horror los padecimientos causados por los celos, y conviniéndole ante todo no interrumpir la vida de familia, prefería dejarse engañar, si bien despreciaba, no solo a su esposo, sino también a sí misma, por aquella debilidad. Por otra parte, los cuidados de una numerosa familia imponíanle una carga muy pesada. «¿Cómo van los niños?», preguntó la princesa. «Ah, madre mía, tenemos muchas miserias. Lili está en cama y temo que se declare la escarlatina. He salido hoy para saber dónde estaba usted, porque temo que no me sea posible visitarla en algún tiempo». En aquel instante entró el príncipe, recibió un beso de Dolly y después de hablar un poco con ella, dijo a su esposa: «Que sea resuelto, ¿os marcháis? En tal caso, ¿qué debo hacer yo?» «Creo, Alejandro, que lo mejor que puedes hacer es quedarte, como queráis». «¿Y por qué no ha de venir papá con nosotras?», preguntó Kitty. «Él estaría más alegre y nosotras también». El anciano príncipe hizo una caricia a Kitty, que levantando la cabeza, sonrió con esfuerzo al mirarle. Parecíale siempre que solo su padre la comprendía, aunque no dijese gran cosa. Era la más joven de todas y de consiguiente la favorita del príncipe, lo cual bastaba para que éste viera más claro en lo que Kitty se refería, o por lo menos así lo creía ésta. Cuando su mirada se encontró con la de su padre, que la observaba atentamente, figurósele que leía en su alma, ruborizóse y se inclinó para recibir un beso. «¿Y viendo al Inca?», dijo después el príncipe, «¿qué hace tu mitad?». «Nada de particular», contestó Dolly, comprendiendo que se trataba de su esposo. «Siempre ocupado y apenas lo veo», añadió con sonrisa irónica. «¿No ha ido aún a vender la madera al campo?». «No, pero esa es su intención». «Entonces», dijo el príncipe, «será preciso darle ejemplo». «Y tú, Kitty», añadió, «voy a decirte lo que es preciso hacer. Convendrá que todas las mañanas a primera hora hagas lo posible por estar contenta y te decidas a emprender de nuevo tus paseos matutinos con papá. ¿Qué te parece, eh?». Al oír estas palabras tan sencillas, Kitty se turbó, pensando para sí. «Lo sabe todo, sí, todo lo comprende. Esas palabras significan que cualquiera que sea mi humillación, debo sobreponerme a ella». Sin tener fuerza para contestar, comenzó a llorar y salió de la habitación. «Vamos, ya has hecho una de las tuyas», exclamó la princesa, encolerizándose contra su esposo. «Siempre tienes», y comenzó a recriminar a su marido con la mayor acritud. El príncipe escuchó al principio tranquilamente la reprimenda y después anublóse su rostro. «La pobrecita da lástima», decía la princesa. «Tú no comprendes que la menor alusión a la causa de sus padecimientos basta para contristarla. Ah, qué fácil es engañarse cuando se juzga al mundo». Por su acento y expresión, Dolly y el príncipe comprendieron que se refería a Vronsky. «No comprendo», añadió, «que no haya leyes para castigar un proceder tan vil y poco noble». El príncipe se levantó con expresión sombría y dirigióse a la puerta como para salir, pero detúvose en el umbral y replicó: «Leyes hay, amiguita mía, y puesto que me haces hablar, te diré que la verdadera culpable de esto eres tú y solo tú. Hay leyes contra esos galanteadores, y las habrá siempre, y aunque soy viejo, habría sabido castigar a ese si no hubiera sido la primera en atraerle a casa. Ahora cura a la niña enseñándola a todos tus charlatanes». El príncipe hubiera dicho mucho más si la princesa no se hubiera humillado, como lo hacía siempre en las cuestiones graves. «Alejandro, Alejandro», murmuró acercándose a su marido con lágrimas en los ojos. El príncipe se calló al verla llorar y díjola después: «Sí, sí, ya sé que también te contrista esto, pero basta ya, no llores. Dios es misericordioso». Y sintiendo en su mano el beso de la princesa, húmedo de lágrimas, salió de la habitación. Dolly, guiada por su instinto maternal, quiso seguir a Kitty a su habitación, comprendiendo que necesitaría algún auxilio de mujer, pero después, al oír las palabras pronunciadas por su padre con enojo, trató de intervenir en cuanto se lo permitía su respeto filial. «Siempre he querido manifestar a usted», dijo a la princesa, «aunque tal vez lo sepa ya, que le vine, tenía intención de pedir la mano de Kitty la última vez que vino aquí». Así se lo dijo a Estefano. «Bien, pero no comprendo. Tal vez Kitty rehusara. ¿Se lo ha dicho usted?». «No me ha hablado de esto. Es demasiado altiva, pero yo sé que todo viene. Sin embargo, advierta usted que, en el caso de haber dado una negativa a Levine, yo sé que no lo hubiera hecho a no ser por el otro, que tan indignadamente la engañó». La princesa se reconocía demasiado culpable para no tomar el partido de enfadarse. «No comprendo nada», dijo. «Cada cual quiere ahora obrar a su antojo. No se dice nada a la madre y luego... Mamá, voy a verla». «Puedes ir», contestó la madre. «No me opongo a ello». 3. Al entrar en el pequeño gabinete de Kitty, tapizado de tela sonrosada, Dolly recordó con placer que las dos habían adornado aquella habitación el año anterior. Qué alegres y felices vivían entonces. En aquel momento sintió frío en el corazón al ver a su hermana sentada en una pequeña silla, junto a la puerta, con la vista fija en un ángulo del tapiz. La joven vio entrar a Dolly y la expresión fría y severa de su rostro desapareció. Temo que una vez en mi casa no me sea ya posible salir, dijo Dolly sentándose a su lado, y por eso vengo a conversar un rato contigo. ¿De qué? Preguntó vivamente Kitty alzando la cabeza. ¿De qué ha de ser sino de tu pesar? No tengo ninguno. No digas eso, Kitty. ¿Te parece a ti que no lo sé todo? Si quieres creerme será poca cosa. ¿Cuál de nosotras no ha pasado por eso? Kitty se callaba y la expresión de su rostro volvió a ser severa. Ese hombre no vale la pena que te causa, continuó Dolly, entrando de lleno en el asunto. Porque me ha desdeñado, murmuró Kitty con voz temblorosa. Te suplico que no hablemos de esto. ¿Quién te ha dicho que te desprecia? Yo juraría que estaba enamorado de ti y que aún lo está, pero nada me exaspera tanto como estas reflexiones, exclamó Kitty, encolerizándose de pronto. Y dando una vuelta en su silla con sus dedos inquietos, revolvió la hebilla de su cinturón. Dolly conocía ya esta costumbre de su hermana cuando tenía alguna pena, y recordó también que era capaz de pronunciar palabras duras y desagradables en un momento de mal humor. Por eso trató de calmarla, pero ya era tarde. ¿Qué quieres hacerme comprender? Continuó vivamente Kitty. Que me he enamorado de un hombre que no me quiere y que me muero por él. Y es mi hermana la que me dice eso para manifestarme su simpatía. Rechazo esa compasión hipócrita. Kitty, eres injusta. ¿Por qué me atormentas? No era esa mi intención. Te veo triste y... Kitty, arrebatada, no oía ya. No tengo nada por qué afligirme ni consolarme. Soy demasiado orgullosa para amar a un hombre que no me corresponde. No es eso lo que yo quiero decir. Escucha y dime la verdad, añadió Dolly, cogiendo la mano de su hermana. Dime si Levine te ha dicho algo. Al oír el nombre de Levine, Kitty perdió todo imperio sobre sí misma, saltó de su silla, arrojó al suelo la hebilla de su cinturón que había arrancado y con bruscos ademanes gritó. ¿Por qué me hablas de Levine? No sé por qué se complacen todos en martirizarme. Ya he dicho, y repito, que yo soy orgullosa e incapaz de hacer nunca lo que tú has hecho, reconciliarme con un hombre que me hubiera faltado. Tú te resignas a esto, pero yo no podría hacerlo. Al pronunciar estas palabras miró a su hermana. Dolly bajaba tristemente la cabeza, pero Kitty, en vez de salir de la habitación como lo pensaba, sentóse junto a la puerta y ocultó su rostro con el pañuelo. Durante algunos minutos las dos permanecieron silenciosas. Dolly pensaba en sus penas y en su humillación, que recordada por su hermana, parecíale más cruel aún. Jamás hubiera creído a Kitty capaz de mostrarse tan dura, pero de repente oyó a su lado un sollozo y dos brazos rodearon su cuello. Era Kitty arrodillada a sus pies. «Dolly, soy muy desgraciada. Perdóname», murmuró ocultando su lindo rostro en el regazo de su hermana. Tal vez eran necesarias aquellas lágrimas para restablecer la armonía entre las dos mujeres, y sin embargo, después de llorar, no trataron del asunto que las interesaba. Kitty se suponía perdonada, aunque sin ocultarse que las crueles palabras dirigidas a su hermana quedarían impresas en su corazón, y Dolly comprendió por su parte que había adivinado y que el punto doloroso para Kitty era haber rechazado la mano de Levine, siendo engañada después por Vronsky. De eso deducía que su hermana estaba tan dispuesta a dispensar su cariño al primero como a odiar al segundo. Kitty no habló ya más que del estado general de su alma. «No tengo pesar», dijo algo más serena, «pero no puedes imaginarte hasta qué punto me parece todo odioso, repugnante y ordinario. Nunca te formarás idea de los malos pensamientos que me acuden al espíritu». «¿Qué malos pensamientos puedes tener tú?», preguntó Dolly sonriendo. «Los peores y los más feos. Y difícil sería explicártelos. No es tristeza ni enojo. Es mucho peor. Diríase que todo cuanto hay bueno en mí ha desaparecido y que solo queda el mal. Papá me habló antes y creí comprender que el fondo de su pensamiento era que necesito marido. Mamá me lleva al baile y paréceme que es como objeto de librarse de mí, casándome cuanto antes. Ya sé yo que no es verdad y sin embargo no puedo desechar estas ideas. Me son intolerables. Esos jóvenes que nos presentan como pretendientes a nuestra mano, en otro tiempo agradábame presentarme en sociedad, porque esto me divertía, gustábame el tocador y me complacía adornarme. Ahora me parece inconveniente y siento un vago malestar. ¿Qué más te diré? El doctor... Kitty se interrumpió. Quería decir que desde que se había transformado así, no podía ver a Stefano Arkadievich sin hacer las conjeturas más extravagantes. Pues bien, continuó. Te diré que todo adquiere a mi vista el aspecto más repugnante. Es una enfermedad, Tal vez pase, pero no estoy a mi gusto sino en la casa con los niños. Qué lástima que no puedas venir ahora. Ya iré, he tenido la escarlatina y mamá no se opondrá a mi deseo. Kitty insistió tan vivamente que se la permitió ir a la casa de su hermana durante todo el curso de la enfermedad, pues la escarlatina se declaró efectivamente. Ayudó a Dolly a cuidar de los niños que muy pronto entraron en convalecencia sin ningún accidente enojoso, pero la salud de Kitty no se mejoró. Los Cherbatsky salieron de Moscú durante la cuaresma para viajar por el extranjero. 4. La alta sociedad de San Petersburgo es muy reducida. Todos se conocen más o menos y visítanse, pero hay ciertas subdivisiones. Ana Karenina contaba con relaciones amistosas en tres círculos diferentes que pertenecían todos a la alta sociedad. Uno de ellos era el círculo oficial, en que figuraba su esposo, compuesto de sus colegas y subordinados, divididos entre sí por las relaciones sociales más diversas y a menudo caprichosas. Ana nos explicaba apenas el sentimiento de respeto casi religioso que le infundieron al principio aquellos personajes. Ahora los conocía, como se conocen en una ciudad de provincia, con sus debilidades y manías, y no ignoraba cuáles eran sus relaciones entre sí y con el centro común a que pertenecían. Pero aquella camarilla oficial con que la relacionaban los intereses de su esposo no le agradó jamás e hizo cuanto pudo para evitarla, a pesar de las insinuaciones de la condesa Lidia. El segundo círculo, al que Ana pertenecía, era el que había contribuido a favorecer la carrera de Alejo Alexandrovich y tenía por eje a la condesa Lidia, componiéndose de mujeres de cierta edad, feas, caritativas y devotas, y de hombres inteligentes, instruidos y ambiciosos. Algunos designaban este círculo con el nombre de Conciencia de la Sociedad de San Petersburgo. Karenina apreciaba mucho esta camarilla, en la cual Ana tenía amigos, pues su carácter voluble acomodábase fácilmente con el de las personas que la rodeaban. Después de su regreso a Moscú, esta sociedad le fue insoportable y muy pocas veces vio a la condesa Lidia. Por último, Ana tenía también relaciones amistosas en la alta sociedad por excelencia, en aquel mundo de bailes, de banquetes y de lujo, que por una parte se da la mano con la corte para no alternar del todo con la clase media a la cual se imagina despreciar, pero cuyas inclinaciones se asemejan tanto a las suyas propias que parecen idénticas. El lazo que unía a la hermosa Ana con esta sociedad era la princesa Betsy Zherkov, mujer de un primo suyo que disfrutaba de una renta de 120.000 rublos y que se había enamorado de Ana apenas ésta se presentó en la capital. «Cuando sea vieja y fea haré lo mismo», decía Betsy, riéndose de la sociedad que veía en casa de la condesa Lidia. «Pero una mujer joven y hermosa como usted no debe estar en un asilo de ancianos». Ana había comenzado por evitar todo lo posible la sociedad de la princesa Zherkov, pues la manera de vivir en estas altas esferas exigía gastos que no estaban a su alcance. Pero todo cambió después de su regreso a Moscú. Descuidó a sus amigos razonables y no frecuentó ya sino el gran mundo donde tuvo la alegría de encontrar a Vronsky. Veíanse principalmente en casa de Betsy, que pertenecía también a la familia del joven conde y era prima hermana de Alejo Alexandrovich. Vronsky se hallaba en todas partes donde pudiese ver a Ana para hablarla de su amor. Esta última no parecía ser aprecio, mas al ver al joven en su corazón rebosaba ese mismo sentimiento de plenitud que la sobrecogió cerca del tren, y así en sus ojos como en su sonrisa revelábase un placer que no podía disimular. Ana creyó sinceramente estar descontenta de la especie de persecución que Vronsky se permitía respecto a ella, pero cierta noche que fue a una casa donde creía encontrarle y en la cual no se presentó, comprendió claramente, por su oculto pesar, cuán vanas eran sus ilusiones y hasta qué punto su preocupación, lejos de desvanecerse, constituía el interés dominante de su vida. Una célebre artista cantaba por segunda vez, y toda la buena sociedad de San Petersburgo estaba en el teatro de la ópera. Vronsky vio a su prima y, sin esperar el entreacto, abandonó su asiento para subir al palco. «¿Por qué no ha venido usted a comer?», preguntóle, y añadió después en voz baja, con afable sonrisa. «Admiro la perspicacia de los enamorados. Ella no estaba allí, pero vuelva usted cuando se acabe la función». Vronsky la miró como para interrogarla, y como Betsy hiciese una señal con la cabeza, sentóse dando las gracias con una sonrisa. ¿Y qué se ha hecho de las bromas de otras veces? Continuó la princesa, que conocía con no poca satisfacción los progresos de aquella pasión amorosa. Está usted cogido, amigo mío. No deseo otra cosa, contestó Vronsky sonriendo. Si me quejo, es de no estarlo tanto como yo quisiera, pues, a decir verdad, comienzo a perder toda esperanza. ¿Cuál podría usted tener? Dijo Betsy, como si quisiera defender a su amiga. Entendámonos. Pero su mirada maliciosa indicaba que comprendía tan bien como Vronsky lo que éste esperaba. Ninguna, contestó Vronsky, cuyos labios entreabría una sonrisa, dejando ver sus blancos y bien alineados dientes. Dispense usted, añadió tomando los gemelos de mano de su prima para examinar uno de los palcos del lado opuesto. Temo hacer un papel ridículo. Vronsky sabía muy bien que, a los ojos de Betsy, así como a los de todos sus conocidos, no se exponía a este peligro, pues no ignoraba que si un hombre podía parecerlo al amar sin esperanza a una mujer, no sería nunca así por consagrar su amor a una mujer casada, arriesgándolo todo para seducirla. —¿Por qué no ha venido usted a comer? —preguntó Betsy, sin poder menos de adivinarle. —He tenido ocupación, y seguramente no adivinaría usted cuál. He reconciliado a un marido con el ofensor de su esposa. —¿Y lo ha conseguido usted del todo? —Creo que sí, o poco menos. —Ya me refería usted eso en el primer entreacto —dijo Betsy levantándose. —Imposible. Ahora me voy al Teatro Francés. —¿Y deja usted a la Nilsson para ir allí? —exclamó Betsy indignada, aunque no sabía distinguir entre la notable cantante y la última corista. —No puedo por menos. Tengo cita para el asunto de la reconciliación. —Bienaventurados los que aman la justicia, porque ellos se salvarán —dijo Betsy recordando haber oído decir esto en alguna parte. 5. —Es un poco picante, pero tan singular que siento deseos de referírselo a usted —dijo Vronsky, mirando los animados ojos de su prima—. Por lo demás, no citaré nombre alguno. —Mejor, yo lo adivinaré. —Escúcheme usted, pues, dos jóvenes muy alegres. Sin duda dos oficiales del regimiento de usted. —Yo no he dicho que fuesen oficiales. —Y sí, solo jóvenes que habían almorzado bien. —Diremos que se habían achispado. —Es posible. Los dos van a comer a casa de un compañero y en el camino encuentran una dama que iba en su coche y la cual se sonríe al pasar por delante de ellos, volviendo después la cabeza para mirarlos. Persíguenla al galope y con gran asombro ven que el vehículo se detiene precisamente delante de la casa a donde ellos se dirigen. La dama sube al piso superior y solo ven sus frescos labios bajo el velo y sus elegantes formas. Habla usted con una animación que me haría usted creer que era uno de los actores. Los dos jóvenes suben a casa de su compañero que daba un banquete de despedida y éste les obliga tal vez a beber un poco más de lo que debían. Interrogan a su amigo sobre los inquilinos de la casa, pero no sabe nada. Solo el criado puede satisfacer su curiosidad. —¿Hay señoritas arriba? —le preguntan. —Hay muchas —se les contesta. Después de comer, los jóvenes pasan al despacho de su amigo y escriben a su desconocida una carta llena de protestas de amor, subiéndola a ellos mismos a fin de explicar cualquier punto oscuro. —¿Por qué me refiere usted semejantes horrores? —¿Y qué más? Los jóvenes llaman, la criada les abre la puerta y entregan su carta, afirmando que están dispuestos a morir allí. La sirvienta, muy asombrada, quiere parlamentar, pero en el mismo instante preséntase un caballero, rojo como un cangrejo cocido, con patillas en forma de chuleta, que despide a los visitantes sin cumplido alguno, declarando que en la habitación no hay nadie más que su mujer. —¿Cómo sabe usted que el buen hombre tenía patillas en figura de chuleta? —Va usted a saberlo. Hoy he querido concluir la paz. —¿Y qué ha sucedido? —Esto es lo más curioso del incidente. Resulta que esa feliz pareja es la de un consejero y una consejera titular. El primero ha presentado una queja y he debido intervenir como mediador. Vaya un mediador. Talleyrand no es nada comparado conmigo. —¿Qué dificultades ha debido usted vencer? —Voy a decírselo. Hemos comenzado por excusarnos lo mejor posible, cual convenía, diciendo: sentimos muy de veras esta enojosa equivocación. El consejero titular parece suavizarse, pero empeñase en expresar sus impresiones. Entonces se encoleriza de pronto. Deja escapar algunas palabrotas y entonces me veo en la precisión de apelar a los medios diplomáticos. Convengo en que su conducta ha sido deplorable, digo a mi hombre, pero advierta usted que se trata solo de una equivocación. Son jóvenes y acababan de comer bien. Ya comprenderá usted. Ahora se arrepienten con toda sinceridad y ruéganle que le dispense su error. El consejero se dulcifica más aún. «Convengo en ello», replica mi interlocutor, «y estoy dispuesto a perdonar, señor conde, pero ya comprenderá usted que mi esposa ha estado expuesta a las persecuciones, groserías e insultos de dos calaveras. Como estos se hallaban presentes, me es preciso calmarlos a su vez, sirviéndome otra vez de la diplomacia. Pero cada vez que la cuestión está a punto de arreglarse, mi consejero titular se encoleriza de nuevo y sus patillas se mueven otra vez y no sé ya cómo salir del paso». «Ah, amiga mía, es preciso que le cuente esto», dijo Betsy a una dama que entraba en su palco. «Asegura usted que me ha divertido mucho. Vamos, buena suerte», añadió ofreciendo a Vronsky los dedos que el abanico le dejaba libres, y después de hacer un movimiento de hombros para que no se la subiera el corsé, se volvió a sentar en la delantera de su palco, en el sitio en que mejor se la pudiera ver. Vronsky se fue al Teatro Francés para buscar al coronel de su regimiento, que no faltaba una sola noche, pues quería hablarle de la obra de pacificación que hacía 3 días le ocupaba, proporcionándole no poca diversión. Los héroes de esta historia eran Petrisky y un joven príncipe que Droff, gallardo, mancebo que acababa de ingresar en el regimiento, y tratábase principalmente de los intereses de aquel, pues ambos jóvenes formaban parte del escuadrón de Vronsky. Benden, el consejero titular, había presentado queja al coronel contra sus oficiales por haber injuriado a su esposa, que casada hacía 5 meses apenas y en estado interesante, había ido con su madre a la iglesia, donde, sintiéndose indispuesta, tomó el primer coche que pasó para volver cuanto antes a su casa. Los oficiales la habían perseguido, la dama se sintió peor por la emoción y subió la escalera precipitadamente. Wenden volvía de su oficina cuando oyó las voces y el campanillazo, y al ver que eran 2 oficiales ebrios, los puso a la puerta, exigiendo después que se les castigara severamente. «Por más que diga usted», contestó el comandante a Vronsky, «Petrisky se hace intolerable, pues no pasa una sola semana sin algún escándalo». El caballero, ofendido, persistía seguramente en su reclamación. Vronsky había comprendido ya la utilidad de un duelo en semejante circunstancia para suavizar al consejero y echar tierra sobre aquel asunto. El coronel le había mandado llamar, sabiendo que era hombre de tacto y celoso de honor de su regimiento. A consecuencia de la consulta, Vronsky, acompañado de Petrisky y de Kedrov, fue a dar una satisfacción al consejero, confiando en que su nombre y sus cordones de ayudante de campo contribuirían a calmar al ofendido. Vronsky no consiguió su objeto más que en parte, como acababa de referir, y la reconciliación parecía aún dudosa. En el teatro el joven conde refirió al coronel el resultado de su misión, y después de reflexionar, éste resolvió dejar el asunto tal como estaba. 6. La princesa Betsy salió del teatro antes de concluirse el último acto y apenas había tenido tiempo de entrar en su tocador para cubrir con una capa de polvo de arroz su larga faz, arreglarse un poco el cabello y dar sus órdenes para servir el té, cuando comenzaron a llegar los coches deteniéndose en el vasto pórtico de su palacio de la Gran Moscaya. El conserje abría sin ruido la inmensa puerta a los visitantes, mientras la dueña de la casa, remozada ya convenientemente, salía para recibir a sus convidados. Las paredes del gran salón estaban revestidas de tapices oscuros y el suelo cubierto de una gruesa alfombra. En una gran mesa con un mantel de deslumbradora blancura e iluminada por numerosas bujías, veíase el servicio del té de porcelana transparente. La princesa tomó asiento y mientras se quitaba los guantes, varios lacayos, hábiles para colocar sillas sin que se observara, ayudaron a todo el mundo a ocupar su sitio, formando 2 grupos, uno alrededor de la princesa y el otro en un ángulo del salón, en torno de una hermosa embajadora que lucía vestido de terciopelo negro. La conversación, como sucede siempre cuando no se han reunido aún todos los convidados, fue interrumpida por la llegada de varias personas. «Es notablemente hermosa como actriz y se ve que ha estudiado en Kaulbach», decía un diplomático en el grupo de la embajadora. «¿Han observado ustedes cómo ha caído? Ruego a ustedes que no hablemos más de la Nilsson, pues nada nuevo se puede añadir», dijo una dama rubia muy rechoncha y colorada, que llevaba un vestido de seda bastante ajado. Era la princesa Miakaya, célebre por su manera de expresarse y a quien se apellidaba la niña terrible a causa de su desenvoltura. Estaba sentada entre los dos grupos, escuchando lo que se decían uno y otro, e interesándose igualmente en los dos. «Cuéntenos usted alguna cosa divertida, pero que no sea mala», dijo la embajadora al diplomático. «Preténdese», repuso este último, «que no hay nada tan difícil como eso, pues solo la malignidad es divertida, pero procuraré complacer a mis oyentes. Déseme un tema, todo está aquí, pues cuando se tiene es fácil hablar sobre él. He pensado a menudo que los célebres narradores del siglo último se verían muy apurados hoy, pues en nuestros días el genio ha llegado a ser enojoso». «No es usted el primero en decirlo», replicó la embajadora. La conversación tomaba un giro demasiado insulso para que pudiera continuar mucho tiempo en el mismo terreno, y para reanimarla fue preciso apelar al único medio infalible, la maledicencia. «¿No les parece a ustedes que Tushkevich tiene algo de Luis XV?», dijo alguno señalando con la vista a un hermoso joven rubio que estaba cerca de la mesa. «Sí, es tipo de salón», contestó otro, «y por eso viene tan a menudo». Este asunto de conversación se sostuvo porque solo consistía en alusiones. No se podía hablar abiertamente, pues tratábase de las relaciones de aquel joven con la dueña de la casa. En el grupo de la princesa, el asunto de la conversación fluctuó largo tiempo entre los tres temas inevitables: las noticias del día, el teatro y el juicio sobre el prójimo, pero fijóse al fin en este último. «¿Han oído ustedes decir que Maltishev, la madre, y no la hija, se hace un traje de diablillo rosa? ¿Es posible? Me extraña mucho que con su talento, pues le tiene, no comprenda que se pone en ridículo». Cada cual tuvo una palabra para criticar a la desgraciada Maltishev, y la conversación se reanimó con mucha viveza. El esposo de la princesa Betsy, hombre grueso y bonachón, celoso coleccionista de grabados, entró muy despacio en aquel instante. Había oído decir que su esposa tenía reunión y quería presentarse antes de ir a su círculo. Acercóse a la princesa Miakaya, sin que ésta le oyera, merced a la alfombra, y la preguntó: «¿Ha quedado usted satisfecha de la Nilsson? Vaya un modo de asustar a las personas, dejándose caer así del cielo sin avisar», exclamó la princesa. «Le ruego que no me hable de la ópera, porque usted no entiende nada de música. Prefiero que me diga algo sobre sus grabados y sus láminas. ¿Qué tesoro ha descubierto usted últimamente?». «Si lo desea usted, se lo enseñaré, pero no comprenderá usted nada». «No importa, yo me educo entre esa gente, entre los banqueros. ¿No se llaman así? Tienen grabados magníficos y ya me los han enseñado». «¿Cómo? ¿Ha ido usted a casa de los Schutborough?», preguntó desde su asiento a la dueña de la casa. «Sí, amiga, nos convidaron a comer a mi esposo y a mí. Y por cierto que se sirvió una salsa que había costado 1000 rublos, según me han dicho», replicó la princesa Miakaya, en alta voz para que lo oyesen todos. «Sin embargo, la salsa, algo verdosa, me pareció muy mala. Yo debí recibir a mi vez a esos señores y les hice otra que solo costaba 85 kopecks, lo cual no impidió que todos quedaran contentos. Yo no puedo confeccionar salsas de 1000 rublos». «Nadie como ella», dijo Betsy. «Admirable», añadió otro. La princesa Miakaya no dejaba nunca de producir su efecto, que consistía en expresar con buen sentido cosas muy ordinarias, las cuales no decía siempre oportunamente, pero en la sociedad en que vivía, este buen sentido hacía las veces de un chiste sutil. Aprovechándose del silencio que se prolongaba, la dueña de la casa quiso entablar una conversación más general y, dirigiéndose a la embajadora, le dijo: «Decididamente, ¿no quiere usted té? Véngase por aquí. Estamos bien en nuestro rincón», contestó la embajadora con una sonrisa, continuando una conversación interrumpida que al parecer la interesaba mucho. Tratábase de los Karenine, marido y mujer. «Ana ha cambiado mucho desde su viaje a Moscú», decía una de sus amigas. «Noto en ella algo extraño». «El cambio consiste en que la ha acompañado la sombra de Alejo Bronsky», repuso la embajadora. «¿Qué prueba esto? Yo conozco un cuento de Grimm en que un hombre se ve privado de su sombra en castigo de no sé qué falta. Jamás comprendí este género de castigo, pero tal vez sea muy penoso para una mujer verse privada de sombra». «Sí, pero las mujeres que tienen sombras suelen acabar mal», dijo la amiga de Ana. «Así tuviera usted la Pepita», exclamó de pronto la princesa Miakaya al oír aquellas palabras. «La Karenine es una mujer encantadora, a quien yo amo mucho, pero no me agrada su esposo». ¿Y por qué? Preguntó la embajadora. Es un hombre muy notable y mi esposo pretende que hay pocos políticos de tanto mérito en Europa. Lo mismo dice mi marido, pero yo no lo creo, replicó la princesa. Si nuestros esposos no hubieran tenido esta idea, siempre hubiéramos visto a Alexandrovich tal como es. Yo le tengo por un mico, lo digo en voz muy baja, pero me satisface expresar esta opinión. En otra época, cuando me creía obligada a reconocerle talento, me consideraba yo misma una estúpida porque no sabía encontrarle esa cualidad. En cuanto a la bella Ana, debo hablar en su favor. Es amable y buena. La pobre mujer no tiene culpa si todo el mundo se enamora de ella y si la persiguen como su sombra. No me permito juzgarla, dijo la amiga de Ana para disculparse. Aunque nadie nos siga como nuestras sombras, no por eso tenemos el derecho de juzgar. Después de dar esta lección a la amiga de Ana, la princesa y la embajadora se acercaron a la mesa de té para tomar parte en una conversación general sobre el rey de Prusia. ¿De quién habéis dicho picardías?, preguntó Betsy. De los Karenine. La princesa nos ha pintado al bueno de Alexandrovich, contestó la embajadora, sentándose junto a la mesa. Siento no haber podido oírlo, contestó Betsy, mirando hacia la puerta. Ah, ya está aquí, añadió, volviéndose hacia Bronsky, que acababa de entrar. El conde conocía y encontraba diariamente a todas las personas que estaban aquella noche en casa de su prima. Y así es que entró con la tranquilidad de un hombre que vuelve a ver a los mismos de quienes se ha separado poco antes. «¿De dónde vengo?», dijo contestando a la pregunta que le hizo la embajadora. «Debo confesarlo, vengo de los bufos, y siempre muy satisfecho, aunque he ido ya 100 veces. Es humillante decirlo, pero aseguro a ustedes que en la ópera me duermo, mientras que en los bufos estoy divertido hasta el último instante. Hoy...» Bronsky nombró a una actriz francesa, pero la embajadora le contuvo con un ademán de terror burlesco. «No nos hable usted de esas cosas», exclamó. «Pues me callo, tanto más cuanto que todos ustedes la conocen. Y todos estarían dispuestos a ir tras ellos si se consintiese como en la ópera», añadió la princesa Miakaya. Fin de la sección 7.